Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces en estos audios hablé sobre la necesidad de tomar una decisión diaria, de elegir pensamientos que nos ayuden a vivir en paz de cara a Dios. Siempre lo digo, muchas veces tengo conversaciones personales en el trato pastoral con la gente, fundamentado en la palabra de Dios y en la tradición de la Iglesia. El monacato primitivo ha dado mucha importancia al llamado combate espiritual o combate contra los pensamientos erróneos o logismoi, pensamientos que nos deforman la realidad, nos hacen sufrir, nos producen inquietud y no proceden de nuestra naturaleza original, imagen y semejanza de Dios. Los monjes buscan recobrar la armonía interna o paraíso perdido. Uno de los medios para ello es el trabajo con los pensamientos hasta lograr la pureza del corazón o autenticidad, salir de la duplicidad interna. Evagrio Póntico, un monje del siglo IV que ya lo cité en otros micros, nos proporciona una serie de mapas y una metodología para combatir los logismoi y convertirlos en logoi, que traducido significa pensamientos correctos. Escribe un libro sobre el discernimiento en el que elabora un mapa de los 8 logismoi principales: la glotonería, gula, la lujuria, la avaricia, amor al dinero, la tristeza, la cólera, asedia, pereza, la vanagloria, la soberbia, y un método a base de afirmaciones de la escritura útiles para combatir cada tipo de logismoi, o también se podría decir pensamientos incorrectos, negativos. El método que propone Evagrio y el monacato egipcio se basa en la observación de los propios pensamientos, la comunicación de estos pensamientos a otro que los acoge sin juzgarlos y la repetición de afirmaciones de la escritura que los combatieran. En la actualidad, en los talleres de espiritualidad católica, se continúa esta tradición adaptándola a la antropología y a los conocimientos de la psicología actual. Se propone guiarnos por un mapa simplificado del modelo evagriano, elaborado a partir de la espiritualidad de San Bernardo, que considera que todos los logismoi, o pensamientos negativos, perturbadores, tienen su origen en 3, que son la avaricia, la ambición y la superficialidad o dispersión. Al igual que Evagrio, creemos que una buena forma de combatir estos 3 logismoi o pensamientos negativos, perturbadores, son por un lado la introspección y toma de conciencia sin juicio de su actuación en nosotros, y por otro lado el empleo de frases contrarias a los mismos para ir generando un patrón mental que exprese mejor nuestra verdadera naturaleza. Curiosamente, podemos decir que es posible encontrar un paralelismo entre el pensamiento de San Bernardo y la experiencia de una de las terapias psicológicas actuales. Consideran algunos de los terapeutas de esta corriente que en la práctica hay tres ideas erróneas que todos tenemos y que debemos combatir, que son el yo no valgo, yo no puedo o yo no sé. Estas afirmaciones pueden ser el modo de expresar el malestar que se oculta detrás de la avaricia. Yo no valgo y busco valer mediante el tener cosas. O detrás de la ambición, yo no puedo y busco dominar todo. O detrás de la curiosidad, yo no sé y busco información fuera de mí constantemente. Valiéndonos de este mapa de San Bernardo y de la psicología actual, que se complementan, podemos valernos para ver cuál es el logismoi o idea falsa que nos domina en este momento y cómo combatirla mediante el uso de afirmaciones positivas. Así, para localizar nuestra idea errónea actual, nos podemos preguntar: la razón por la que no consigo lo que me propongo es que yo, y elijo cuál de los tres, logismoi o ideas negativas, me parece más adecuado para mí. O bien pregunto: lo que no me gustaría que los demás supieran de mí es que yo, puntos suspensivos. Y elijo de nuevo una de las tres ideas erróneas. Si en ambos se repite la misma idea errónea, esa es la que debemos trabajar. Si no se repite, nos quedamos con la última. Determinados los logismoi a trabajar, pasamos a combatirlos con afirmaciones contrarias. Por ejemplo, si he elegido el yo no puedo, la afirmación que debo hacer es: yo, ahí pongo mi nombre, soy un hombre o una mujer capaz o que puede. El ejercicio se hace combinado con la respiración, se hacen 20 respiraciones en 4 ciclos de 5 respiraciones. Dentro de cada ciclo, las 4 primeras respiraciones son cortas, se inhala con cierta energía y se expira de manera relajada, sin forzar. La 5ta respiración de cada ciclo es larga. El ejercicio se hace sentado, las manos en las rodillas, la espalda recta y los ojos cerrados. Se inspira y expira por la nariz. Es importante que no haya intervalos entre respiraciones. Al inspirar, realizamos la afirmación: yo, X, soy un hombre o mujer capaz. Y observo que ideas me vienen a la mente, muchas veces contrarias a la afirmación que digo. Las observo sin juzgarme, solo observarlas es purificador. Es una forma de limpieza de ideas erróneas y de imprimación de ideas correctas, además de ser un estupendo ejercicio respiratorio. Habría que hacerlo una vez al día al menos, pero se puede hacer más veces. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.